¿Qué, qué? Yo me cuidaré. Un saludo especial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a este espacio radial. Queremos compartirles una corta historia desde el municipio de Argelia sobre algunos sucesos durante momentos de pandemia. Esperamos sea de su agrado. Acompáñanos en este corto viaje. De la casa donde se crió, pero ya se le olvidó hasta por donde bajó. ¡Ay, qué onda! Buenos días, doña Angélica, ¿cómo está? Muy bien, usted, don Rogelio, yo aquí toda preocupada. ¿Cómo le parece que por la televisión están diciendo que por allá en China hay una epidemia y que esos chinos se comieron unos murciélagos y ahí empezó todo? Esos ya no son chinos, cochinos. A ver, riondos, pero eso no se preocupe, doña Angélica, eso es por allá lejos, eso por aquí no llega. Pues ya están diciendo que aquí también ya llegó y que nos van a encerrar varios días, no vamos a poder salir al pueblo. Ma, me siento muy mal, me duele la garganta y casi no puedo respirar. Ay, qué pesar de mi niño. Ya mismo mando a su papá para que traiga una mata de limoncillo y jengibre para hacerle una bebida porque a ese pueblo no se puede salir. No, ma, yo eso no me lo tomo, eso sabe muy maluco. Sí, señor, se la va a tomar, o le doy unos riendazos. Antes yo también tomo porque vea que ya también perdí el gusto. Oiga, doña Angélica, pero es que usted el gusto lo perdió hace rato. ¿Por qué ese novio que tiene ahora? Ve, por bonito usted este greñudo. Oiga, mija, tenemos que comprar mucho papel higiénico. Eso además queda mucha diarrea. Oiga, mijo, ¿ahora qué pienso? Yo esos pollos tienen mucho moco. Comámonos eso antes de que se pierdan. Sí, mija, ahora que usted lo dice, yo veo a esa mula como enferma. Eso tira un moco y tose como con un grillo atravesado. ¿Será que se tapa lo trajo eso del pueblo? ¿Ahora qué vamos a hacer? Tranquilos vecinos, guardemos la calma. Hasta donde yo escuché, a los animales no les da COVID. Mejor cuidémonos y volvámonos a la medicina natural. Mami, en la escuela están diciendo que uno busca en la Biblia y ahí hay un pelo. Hace una jugadura de eso y nos lo tomamos todos y esa es la cura para el COVID. No se diga más, mijo. Traiga la Biblia y ayúdeme usted a buscar, usted que ve mejor. Vecinos, no nos alarmemos. Esa no es la solución. Tenemos que cuidarnos entre todos y buscar la manera de no alejarnos totalmente de la gente. Afortunadamente aquí en el campo podemos tener nuestra propia comidita y respirar aire más puro. Juntos vamos a superar esta situación tan difícil. Hace un año que salió de la finca donde se crió, pero ya se le olvidó a dónde fue que nació. ¿Qué haremos con la princesa? Ya no sabe qué es carranga. Pregunta qué es esa vaina, pero en cuánta fiesta había, bailando la amanecía. Ay, ¿dónde ponemos la reina? De mucho dedito alzao. Se ríe porque me ven botas y cuando ella iba a la escuela remenda se las ponía. Porque tuve en la ciudad lavando trapos cuaya. Cree que como ella no hay más, se le olvidó de dónde es. Ahora está de mucho estrato. Porque tuve en la ciudad otro nombre se buscó, porque el de ella lo olvidó. Está creyendo que yo ya me estoy comiendo el cuento. El poder de la confianza es un proyecto de capacitación para mejorar las comunicaciones en comunidades rurales y de última milla. Desarrollado por Platoedro en articulación con la Asociación Campesina de Antioquia y el FARO, con el apoyo de Interneuts.